bienvenidas, bienvenidos a Liberando Palabras. En esta tarde que nos sorprende el calorcito y el cambio de clima. Para todos y todas los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo. Vivir creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Y podés escuchar estas propuestas los martes de 18 a 20 horas aquí en FM Contacto 102.9. También en diferido los jueves a las 9 horas en Radio Municipal San Esteban FM 88.7. Y podés conectarte en su página www.sanesteban.com.ar. A nosotros también podés escucharnos online a través de la página nuestra www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación FM Contacto Oficial. Estamos en Facebook, Instagram, Arajatillasqui, y en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre. Voy a vivir, vivir creciendo, solo, solo, solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien. Todo irá bien. Y además les sigo insistiendo que dejen sus mensajes escritos a mi celular. Es tan lindo cuando alguien nos comenta algo sobre lo que escuchó, lo que sintió o de qué manera influyó en su vida. Así que les paso mi celular. 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. Nos interesa tu opinión. Borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo. La idea y la conducción es mía, Arajati. En control siempre está Brenda, haciendo posible que estemos en el aire y colaborando en todo lo que es necesario. Este es un espacio para el arte y la sanación. Liberando palabras, creatividad, innovación, transformación, paciencia, constancia, perseverancia. Liberando Palabras es un proyecto autogestivo que se sostiene gracias a los siguientes auspiciantes. Somos Punto de Luz, un nuevo lugar en la cumbre. Materiales eléctricos para iluminar lo que necesites. Conversás con Juan Balbuena y seguro encontrás lo que buscas. Comunicate al 3548 63 22 20. 3548 63 22 20. 25 de mayo 223 La Cumbre, al lado del Bancor. Psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación.

you found somebody new. Since you walked out of that door, I knew that I was loving you more than ever. You said that you don't need me no more. And now that that's somebody new, you take care, yes, I'm sure. Oh, carry on loving you, never like I used to do, babe. All alone, that's how I feel sometimes, babe. All alone, 'cause my love was real all the time. Someone said it must be love, and I guess it's probably true, my love, 'cause it hurts me so much. Oh, to know the fact that I'm losing you, my love. And then again, life goes on and on and on and on and on. Now we'll find somebody new too someday. And deep down inside, oh, I keep on loving you, my love. My love was real. Oh. aquí ya estamos frente al micrófono con Ana María Cércola. Un placer tenerte acá, de verdad. Gracias a ti, para mí también compartir. Bueno, me alegro muchísimo. Me siento muy, muy bien recibida, porque en general yo a vos ya te había escuchado muchas veces en los eventos de la Sala Carafa acá en la cumbre. Ajá. Pero recién el otro día de pronto dije, uy, podría venir al programa, ¿no? Y la verdad que uno dice, puede venir al programa, uno puede invitar y a la gente no puede no interesarle, ¿no? Y no somos personas que las palabras las amamos, así que... Exactamente, ¿no? Que tal cual. No tal podemos cual. Negarnos. Tal cual. Bueno, Ana María, qué lindo que podamos hablar de tantas cosas también que vos haces, sos e integrás, ¿no? Que es un poco lo que también me pasa a mí en el proceso de crecimiento personal, como uno, yo siento personalmente también que todo se me cierra en el arte y la sanación. Compartimos. Que necesitamos sanarnos tanto y sanar a todo lo que podamos. Sí, es que el arte para mí, si bien uno no lo tiene como intención primera querer sanar, digamos, ¿no? Que el otro logre ese proceso, es un proceso muy personal, elige o no hacerlo. Uh-huh. Pero para mí el arte, ya por expresar emociones, por expresar la condición humana en su hondura, sana. Claro, sobre sana. Todo la palabra expresar. Ni que hablar. Porque es tan lindo darle valor a las palabras, ¿no? Sí. Porque uno dice expresar, sí, expresar. Hay mucha gente que no se puede expresar. Absolutamente. Qué dolor, ¿no? Uf. Bueno, me recordaste una frase de Shakespeare que decía, pónganle palabras al dolor, porque el dolor que no se nombra crece por dentro hasta que nos despedaza. Es de Shakespeare, mira vos. Es de Shakespeare. Porque hay... Al menos. Se lo dijeron. No sé si no. Pongámoslo. ¿Cómo? Está bien, está bien, está bien. Yo lo que siento, mira, como experiencia al contar, bueno, que es lo que hago propiamente con la palabra, compartir historias, que las personas al oír también se van dando lugar a decir. ¿No? Y a veces no sabían, hasta que no escuchan una historia, que les pasaba eso, que eso era lo que... Uh-huh. El otro día narrando acá en el hogar, Costa, narro en el Links también, pero eso me pasó en el Costa, había contado un cuento que tenía un poco que ver con el desaliento, ¿no? Y una de las abuelas me dijo, eso es lo que yo sentía desde hoy a la mañana y no sabía decir. Mira vos, buenísimo. Con esto que decías. ¿Te puedo hacer una reflexión? Sí. Porque me parece que estás preparada para recibirla. Son las joyitas que yo aprendí cuando estudié gerontología. No hay que nombrar a los adultos mayores como abuelos. Ah, mira, bueno. Es muy común que se nombran como afectuosamente. Sí, lo mío va por ahí, ¿no? Pero, como... Sí, pero es real. Pienso que puedo planteártelo, sí. Porque sos sumamente inteligente y tenés un trabajo muy profundo con todo lo que veo que haces y con lo que das. Se te nota tu presencia. A ver, ¿por qué uno dice eso no? Porque no todos los adultos mayores tienen hijos. Claro. Primero. Bueno, aparte es nombrarlos desde una relación y no desde un ser. Exactamente. Pierden la identidad. Clarísimo lo que decís. Lo agradezco. Y yo también agradezco que lo escuches, pero que yo agradezco a quien me lo enseñó. Y es que, viste, esas cosas las tomamos de otro siempre y vamos corrigiéndolas. Claro, pero fíjate que son cosas que, por ejemplo, PAMI, ANSES, deberían saberlo. Bueno. Deberían. Deberían arrancar tratándolos como seres humanos. Exactamente. Después. Bueno, si vamos a contarte que PAMI, para pedir un turno oftalmológico, te da recién en septiembre. Soy paciente de PAMI, así bueno. Que... Ese es otro tema que vamos a hablar otro día en la radio, sí. De ese tema. Porque la verdad que hay que ponerse a hablar, sí, de las cosas también, sucede, ¿no? De las cosas que cual. Lastiman. Tal porque cual. Lastiman. Y por ahora vos y yo somos unas pibas. Sí, que podemos. Que podemos. Pero que podemos arrimar. Yo me tengo, ¿no?, que ir a Cruz del Eje, por ejemplo, a ver al oftalmólogo. Bueno, volvamos a Ana María Cércola. Ana María, sos narradora oral, que es la manera en la que yo te conocí. Sí. Te voy a decir sinceramente, para mí, cuando yo te conocí, porque yo ya te vi en dos ferias del libro. Ah, sí, sí. Para que veas que es verdad. Sí, sí. Y bueno, yo soy artista y siento que siempre percibo quién es un artista. Vos sos un artista, sos muy performática, yo también, y además tenés mucho la energía del ritual. Todas esas cosas me identifico, me encantan, sí. Y por eso me sentí así en conexión contigo, ¿no? Tu manera de cuando llegas al lugar, buscar dónde poner las velas, como el otro día comentabas, esto se suele hacer alrededor de un fuego. Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero como no tenemos ese fuego, armamos este fuego y se siente, ¿eh? Se percibe totalmente. Muchas gracias. Claro, y bueno, viste que el ritual tiene mucho de imaginario, simbolismo, ¿no? Puro, simbolismo puro, como el cuento también. Como el cuento. Sí, te agradezco, mira la mirada, porque para mí es una liturgia. Claro. Yo lo vivencio, sí. De hecho nunca le pongo a lo que los demás llaman espectáculo, función, para mí son encuentros. Son encuentros, totalmente. Son encuentros, y si pudiera ponerle la palabra liturgias desde la narración. Ceremonias. ¿No? Ceremonia, para mí es una ceremonia. Sí, sí. Últimamente tomo casi todo como ceremonia. Este encuentro es que también la vida es una ceremonia. Para mí la vida, de ahí se toman los rituales de lo cotidiano. Exactamente. Jesús, ¿viste? Partió un pan, no partió algo que estaba... Exacto. Un pan, una copa de vino. Qué hermoso. ¿Cuántos años tenés? ¿Decís tu edad? Tengo 49. Mirá qué jovencita. Y muchas vidas adentro de los 49. Qué divino. ¿De qué signo sos? Capricornio. Capricornio, sí. Mi opuesto complementario. ¿En serio? Bueno, vamos bien, vamos estás bien. Estás con la luna llena en Capricornio. ¿En serio? No sabía, sí. La vi llena, pero no sabía que era en Capricornio. Está en Capricornio, en el signo de Cáncer, el opuesto en Capricornio. Así ahí que vamos. Estamos en un momento ahí vamos, intenso. Sos acompañante terapéutica, sí, también. Sí. ¿Esto hace tiempo que ya te formaste? Mira, me he formado, en un principio hice psicología para la vida consagrada, que bueno, es un poco, no sirve entre comillas para accionar en el cotidiano, es para hacer acompañamiento de personas que están discerniendo su camino espiritual. ¿Cómo se llama entonces? Es psicología para la vida consagrada. Yo consagrada. Me formé... Ajá. Qué bárbaro, palabra, es como muy religioso. Sí, sí. Sí. ¿Tiene una línea igual religiosa? Sí, yo eso lo cursé como monja, que he sido en un tiempo, 13 años de la vida. ¿Fuiste monja? Fui monja. Qué interesante. Y bueno, siempre la palabra no lo guardo de la historia, porque para mí claramente la palabra fue todo un proceso entre silencio y palabra, ¿no? Que se sigue repitiéndolo hoy. Yo en esos 13 años de silencio... Ah, porque eras así de clausura, de mayormente, mucho silencio. Sí, mayormente de clausura. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? De los 19 a los 32 estuve. Y de ahí, ¿cuándo salí? Bueno, ahí hice esa cursada y después al salir me formé como acompañante terapéutica como para... Y estuve trabajando en un grupo de villas, yo era de Luján en un tiempo, y bueno, ahí trabajé desde el rol de acompañante de personas, chicos en situación de prostitución, de calle, fue muy interesante. Muy interesante. Te voy a pedir que levantes un poquito dale. Más el sí, tono, a veces no tú me... que eres dale, narradora, ¿cómo no, que se cómo escucha, no, no para sé que... cuánto, porque sí. Además Brenda nos dice... Arahati habla muy rap, muy fuerte. Va yo bien, tengo va mucha bien. Potencia. Está bien, yo como y también como... a veces lo hago de... Claro. Ahí va. No. Vamos, ponle potencia. Le pegamos para adelante y que ya baje. Si hace hermoso falta. Lo que me estás contando. Es que todo fue un... Cuando hablábamos antes fuera de aire, para mí este momento vital es como... ¿Viste las colchitas que se tejían de cuadraditos de 10 centímetros? Todo el recorrido hoy se tejió entera la colcha desde la narración. Interesantísimo. Promotora comunitaria. Sí, eso lo hice con un grupo de profesores cubanos de La Habana en este tiempo que te digo. Bueno, era coordinadora de un SIC que acá en la cumbre hay, por eso estuve coordinando un SIC muchos años en un lugar sumamente vulnerable de Luján. Y ahí la Municipalidad de Luján hizo un convenio con la Universidad de La Habana y vinieron tres profesores que ellos llaman gestión comunitaria a la carrera. Y bueno, nos formamos durante unos meses en el accionar comunitario, ¿no? Cómo arribarlo, qué hacer, cómo desarrollar. La palabra comunitario, comunidad, he vivido en comunidades espirituales y quisiera tener una comunidad de gente grande. Sí, qué bonito. A ver si lo pudiéramos hacer, ¿no? Bueno, entre gente grande, gente ya de todas las edades y es de arte, ¿no? Estamos hechos para eso, para vivir. Ni los dioses viven solos. Fíjate cultura hindú, la católica, la que fuera. Son comunidad. En una comunidad. La Trinidad, Vishnu. Bueno, a lo mejor andas a ver ¿quién lo sabe, que, ¿no? que sale de esto. Se está dando así. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, ya que te gustó mucho la música del otro programa. Me fascina la vamos música a ver que esta. Elegís. María José Hiergo. Viene bastante andaluz el tema de hoy. Y se llama Mi Nombre. El tema, mi nombre. Justamente que, mira, a veces coincido, ¿viste? Cuando dijimos, llamemos a los adultos mayores por su nombre. Y este tema se llama Mi Nombre. Vamos. Thank you. estamos aquí conversando con Ana María Cércola. Voy a decir las últimas palabras que dijo Ana María. Yo tengo una soledad habitada. Me encantó. Esa frase hay que rescatarla. Acuñarla, decís. Hay que acuñarla. Bueno, dentro de lo que vos me dejaste como un poco historia de vida, que no me habías dicho de esto de tu espacio de tanto tiempo de silencio, pero tengo acá anotado algo que me resonó, contar los miedos. Sí, un curso que hice con Paula Carballeira de España. ¿En España? ¿De España? Sí, yo lo hice online, ¿no? Durante meses online con ella. Justamente en el 2022, creo. Exacto, el año pasado. No, ya no estábamos en pandemia. No, pero bueno, Párvula Carballeira, la recomiendo profundamente, es narradora. Excelente, y ella se dedica a abordar el tema del miedo, porque ella tiene como, no es de ella, es la claridad que el miedo cuando se lo nombra, se lo mira, se le pone palabra, deja de ser un monstruo que te amenaza y que vos no podés hacer nada frente a eso. De hecho, en los cuentos de tradición oral, que son los más antiguos que hay, al monstruo, al gigante, a la bruja, se lo domina, entre comillas, se lo vence cuando se conoce su nombre. Ah, mira qué interesante. En la mayoría. Entonces, bueno, este fue todo. Volvemos al nombre, ¿eh? Mira, qué todo bueno. Está tejido, se ¿ves? Se lo conoce cuando se lo nombra. Exacto. Muy lo podés vencer cuando sabés qué miedo es. Claro, porque uno habla del miedo como de una manera muy general. Cuando de verdad... ¿podés ponerle miedo a qué? Total, cuando le pones un rostro... Exacto. Una cara, un nombre, un sentir... Ah, y todo cambia. Todo cambia, se y transforma. Y dimensiona su... Es como que toma su altura, ¿no? Su verdadera estatura, esa era la palabra que no me y salió. Y es algo que si lo empezás a reconocer, lo podés vencer. Absolutamente, en o cambio, por lo menos convivir con él, exacto, que no te atormente. Exacto, pero si no, es como una cosa, viste, que es... Sí, me recordaste un cuento... está abierto el micrófono, ¿eh? Contalo, es de Silvia Schuher, no lo cuento porque no lo recuerdo del todo, no es un cuento que tenga preparado. Pero habla de una cebra que se traga una mariposa y se le empiezan a desdibujar las rayas y se le hacen todos círculos y después, a medida que se va encontrando con cada animal, se le siguen desdibujando las rayas y las cebras no la reconocen. Ajá. Hasta que en un momento viene el león a atacarlas y ella corre con las cebras, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, qué suerte, le tengo miedo al león, entonces soy cebra. Qué bueno. ¿Ah? ¿Es esto de qué? Que algunos miedos, bueno, vos sabés que el tema del miedo que es tan apasionante también, ¿no? Uf. Porque está bueno, es una defensa. Total. Tener miedo es que a que me quede dormida la noche con la estufa, por ejemplo, ahora que estamos en temas del gas, ¿viste? Sí. Y del anhídrido carbónico y de todas las cosas. Entonces, está muy bueno, ¿no? Y habla te querer pone alerta. Estar vivo, en alerta, exacto. Una alerta, ¿no? En alerta. Tengo miedo de esto, está muy bueno. Hay que tenerles miedo. Exactamente. Viste, los lobos que no están en el bosque y están en otra parte, y los monstruos son monstruos, ¿viste? Claro. Hay toda una línea en la narración oral, te diría casi toda la narración oral. Disney hizo como una melange, entonces tenés a Shrek, que es un ogro y... Sí. Y no lo es. Uh-huh. Entonces en la narración oral eso no gusta tanto porque los monstruos son monstruos, los miedos son miedos, digamos, no hay bien. Que disfrazarlos. Claro, tal cual. Si no, no le perdés lo que te traen. Claro, interesante. Muy. Es decir, es muy profundo el trabajo de la narración oral. Es la vida, fíjate que es la vida, digamos. La vida misma se arrancó a contar, se dice, hace 1.200.000 años, sí. Alrededor del fuego. Uh-huh. Y bueno, algo que siempre cuento en la Sala Carafa, hace muy poco, en 2012, se descubre en Johannesburgo unas cuevas en las que había pinturas rupestres donde tenían el tigre dientes de sable, que era el depredador de ese momento. Cuando en determinado momento aparece una de las cuevas con vestigios de fuego domesticado, una especie de cocina, empiezan a aparecer dibujos con personas alrededor del fuego y desaparece el tigre. A mí me gusta siempre decir que no es que el tigre dejó de existir, pero cuando somos capaces de sentarnos, mirarnos a los ojos, contarnos lo que nos pasa, lo que nos amenaza se desdibuja. Absolutamente. Yo vuelvo a ser autorreferencial. Por supuesto. Porque algunos me lo critican, pero a mí, te voy a decir, no por vanidad, sino porque valoro mi espacio de tiempo vivido y todo lo que hago. Me da mucho gusto poder compartir lo vivido. Es decir, lo que vos acabas de comentar es lo que yo siento que se logra en las entrevistas buscando las flores de Bach. Ah, absolutamente, claro. Porque las flores de Bach, por ejemplo, hay algunas, suponte, Holly, que es para, bueno, el miedo, el odio, el enojo, todas esas emociones que son llamadas negativas y que uno en general, yo odio no, rencor no, yo de esas cosas no tengo nada. Y entonces uno tiene que hacer la tarea que vos estás haciendo también desde el cuento de hacer que esa persona se anime a abrirse y a poder reconocer eso, que no es ningún pecado y que lo vamos a trabajar y lo vamos a transformar. Y que somos todo Arahati, que eso también es lo que tiene el lenguaje de los cuentos, no es dual. Es anterior al indoeuropeo, que nace como un lenguaje de guerra, entonces tenía que haber bueno, malo, blanco, negro, opositores, defensores. Ajá. Los cuentos más ancestrales son anteriores al indoeuropeo, en un momento en el que el lenguaje era integrado. Hay miedos, hay alegría, soy temor, soy alegría, soy... No está bien o mal, eso tiene que ver mucho con lo religioso, lo ético, no. La moral. La moral, y acá no somos todo, y todo es importante, porque si no tuviéramos miedos... Claro. Opa, nos estaríamos metiendo siempre en el mismo escenario Tenemos otras palabras interesantes. La palabra memoria y verdad. ¿Fue otra formación o es algo? Contame. Memoria y verdad creo que fue la de Aldo Méndez, si no me acuerdo mal. Una formación con un narrador cubano. Que voy observando, esto es observación mía, no sé si es verdaderamente así. Pero varios de los grandes narradores que vengo siguiendo en cursos, talleres, Ana María Bobo, Aldo Méndez, Bonifacio Fogo, terminan como al final de su vida contando su historia, haciendo memoria. Autorreferencial. Ahí está, ¿ves? Te dan la mano, Arahati, está bien. Es que es lo que uno tiene para contar. Claro. Es lo que uno vivió. O no. Más bien, uno sabe más de eso que de enciclopedias y libros. Y bueno, ese fue un taller que hice con Aldo Méndez, interesantísimo, que era volver anécdotas de tu vida, una historia para narrar, ¿no? Hacer memoria y verdad y quedarse con eso de la verdad. Qué lindo también el título, una historia para narrar. Hermoso. Y que lo es, ¿viste? Claro. Te permite alejarte un poco. Yo doy talleres que ahora probablemente vamos a empezar nuevamente, ojalá que así sea. Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, lo llamo, y hacemos un trabajo de ese tipo, sí. ¿Viste? Porque es muy importante cognitivamente todo lo que... Es decir, la tarea que vos haces, vos fíjate el silencio que vos creás. Bueno, son los cuentos, ¿eh? Sí. General. Son los cuentos. Sí, sí. Pero evidentemente, bueno, por supuesto, son los cuentos, son tu energía, son todo. Pero estamos ahora valorando esto de la narración también, sí. ¿No? Así y es que... para hacer memoria. Más allá de este taller, se narra para no olvidar. Exacto. O sea, se contaba para hacer memoria de lo que no nos tenemos que olvidar como verdades. Seres humanos, claro. Y de lo que es lo verdadero. ¿Qué es lo Eso verdadero? Te iba a decir. ¿No? De son dos palabras que nos suenan mucho en relación al genocidio que nos ha tocado vivir. Uf, y a Latinoamérica, ¿no? Hay que hablar. Ayer pude ver una película de un realizador chileno que se llama El botón de Nácar. Mira, no la había hermosísima oído. En Netflix, te la recomiendo. Me la voy a notar. Cómo con tanta belleza ha podido mostrar los 16 años de dictadura chilena. La verdad que es una maravilla. No me acuerdo ahora el nombre del... Es un documental.

conversando con Ana María Cércola. ¿Vos te das a conocer así como Ana María o Anita? Me suelen conocer como Anita todos por acá, así bueno, que la Anita está bien. Anita, sí. Ana María Cércola también, para que conozcamos tu nombre. Por supuesto. Total. Hablando del nombre, el recurso del cuento en la infancia, ¿no? Estábamos sí, hablando de esa magia, ¿no es cierto? Bueno, te contaba antes que con quien fue mi profesora en un momento y ya es compañera narradora ahora, Marcela Ganapol, tenemos una biblioteca ambulante con la que vamos a todas las escuelas de Punilla, desde La Falda hasta Paraje El Carrizal. Ajá. Y cuando uno dice había una vez, adelante de los chicos, siempre siento, vos sabés, que me encantaría que las personas pudieran ver esos rostros que nosotros vemos y lo que los chicos te devuelven, porque es, no tiene palabras. Hermoso, hermoso. No tiene palabras. ¿Te puedes filmar? Son niños, y ahora niños y niñas, va. Y está como prohibido desde hace unos años, salvo que tengas el consentimiento, mira, con los padres. Ah, mira, qué interesante. Sí, está hace bien. Un par de años, ¿no? De hecho, sacamos fotos de espaldas y demás. Está pero, bueno comentarlo también. Sí, no se suele poder ya. Uh-huh. Pero los rostros, Arajat. Y mira, ayer fuimos con Roxy, que hablábamos antes, a la escuela de acá, de Tiumayu. Uh-huh. Tiene 4 alumnas esa escuela. ¿Dónde es Tiumayu? Al lado de la Reserva de los Monos. Ajá. Hay pegadito una escuela. No te puedo explicar. ¿Cuatro alumnas es de esa escuela. Distintas edades. 4 nenas, la mayoría son de primer y segundo grado. Ajá. Cuando nosotras llegamos están, pero literalmente, con las 4 caritas contra el vidrio y sentimos los gritos desde el auto y se visten para ese día escuchar cuentos. Ah, mis amores. Los rostros, yo no... Se visten, nos cuentan las mamás eso, para ellas esa vez al mes que vamos. Es como ir al teatro. Absolutamente. Algo de eso, sí. Y okay, lo que pasa en un rostro, el cuento, a diferencia de lo que hoy ya hay en la web, poder mirar, que lamentablemente está mucho la costumbre que los padres ponen YouTube o Netflix y va el nene por horas mirando eso. Gracias, porque Brenda sí, nos está trayendo un cafecito. Muchísimas gracias. En el cuento, vos lo que ves, la bruja es de una sola forma, el príncipe es de una sola forma, la princesa es de una sola forma. Si yo te lo narro y a vos te digo, Pedro estaba buscando a la princesa y la vio, y vos te la vas a imaginar de una manera. Claro. Si yo te la puedo describir, y va a ser de otra, y de... se dispara la creatividad. Absolutamente. Imaginación, la primer palabra también neurocognitiva pura, fundamental. Pura. Puede el ser humano eso, no lo puede otra persona. No. No lo pueden los animales. Tal cual. ¿Y qué es lo que te va a ayudar en la vida, Arajati? Decía Michel Petit, es una antropóloga francesa que desde hace años se dedica a estudiar lo que genera la narración oral y la lectura en los niños y niñas en comunidades muy vulnerables. Ajá. Ha venido a Brasil, ha estado por el mundo entero. Tiene un libro que te recomiendo, se llama Leer el Mundo, o al que lo quiera leer, porque es toda su experiencia de este derrotero. ¿Leer el Mundo y leer, la autora? Michel Petit. Y lo que termina diciendo Petit es que uno cuenta... que conservar el universo imaginario, por eso me lo despertaste con tu palabra, imaginario y simbólico en un nene, en una nena, en una comunidad, vuelve el espacio en el que están viviendo habitable. Claro, tal cual. Yo mucho tiempo, creo que nos pasó un poco a todos, que crees que vas a cambiar el mundo, ¿viste? Y que te toca salvarlo y que vas a cambiarles toda esa realidad o los vas a poder sacar. No, posiblemente no, en el mayor de los casos no. Uh-huh. Pero mi experiencia es que esa media hora, 40 minutos, 15, lo que sea que estoy compartiendo un cuento, esos rostros son diferentes. Por supuesto. Además, también me aparece la tarea de la visualización creativa, ¿no? Mm. Es decir, en ese momento todo su sistema psico-neuro-inmuno-endocrinológico está produciendo una transformación. Sí. Porque si viene de su casa donde hubo a lo mejor violencia o carencia o hambre o lo que fuere, Y en ese momento su sistema se está alimentando de endorfinas, ¿no? De serotonina, está mejorando. Sí, sí, sí. Así que es la verdad que haces una tarea muy hermosa, totalmente. Creo que cualquiera que lleva cultura, ¿viste? Yo sí me siento, la verdad, sumamente agradecida de poder dedicarme a lo que me dedico. Claro. Eso sí. Y estás trabajando mucho, veo, porque tenés muchos lugares a los que tenés que ir con todo esto. Sí, bueno, por bendición, desde hace más o menos más de un año estoy pudiendo vivir de narrar. Hermoso, que no. Te felicito, me encanta, porque sí. Para los artistas eso siempre es una zona desequilibrada. Bueno, tampoco te creas que la tengo equilibradísima, bueno, pero voy camino entendiendo que bueno, exactamente. Es a lo que una le dedica vida, cada uno de esos cursos tiene un valor, claro. La formación, a veces, viste, te llaman para contratar, te dice, bueno, pero vení, contá un cuentito, total son unos minutos, ¿viste? Y vos decís, no, primero no es un cuentito, es una historia, es un cuento. Y después que todos somos narradores, porque cualquiera que vos te encontrás en la calle te dice, ay, no sabés lo que me pasó, ¿viste? Narramos todos, sí, todo el tiempo en nuestra vida. Yo soy bastante narradora. Y sí, lo sos, seguro. Están los que se llaman narradores espontáneos, claro, que somos todos. Me gusta contar, ¿viste? Pero claro, a mí también, compartir, ¿viste? Sí, una sí, tiene como sí, esto del compartirnos. Tal cual. Ahora, vemos personas que nos formamos específicamente para ser narradores profesionales. Hermoso. ¿Viste? Entonces uno se va formando, se sigue formando. Y a mí también me costó ponerle a eso un valor, me claro, sigue costando hoy en día, pero uh-huh, bueno, porque también cuando laburamos con lo humano cuesta. Sí. ¿Viste? Totalmente. Cuando decís. Y sobre todo cuesta este tema de sana, sana culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Es una cosa que me encanta. Me la digo mucho frente a muchos sí, temas personales. Y cuesta, ¿viste? Sí, recuesta. A mí me cuesta un montón. Cuesta, porque es como que no, y bueno, eso me lo tenés que dar porque es así, ¿viste? Sí, así. Sí, lo hago, ¿no? Hay lugares que voy sí, hace por supuesto, mucho tiempo. Yo también siempre cuando recibo a alguien, y si no tiene, primero lo atiendo, ¿no? Y por lo supuesto, sigo sosteniendo, pero hay otros espacios en los que sí te pueden valorar, bueno, la actividad. Bueno, pero además y acá, bueno, y eso que no anoté todo lo que tenés de currículum vitae, entonces, ¿viste? Bueno, vamos a tener que dejar ahora en principio el espacio, Brenda, para la publicidad, ¿verdad? Y después vamos a seguir unos minutos más con Anita, porque ha traído un cuento, oyentes. Ajá. Así que nos va a contar un cuento. ¿Te parece bien? Vamos a un tema más de música antes de la publicidad. El otro día ya puse este tema, Canción de las Simples Cosas, pero la puse por la cantante mexicana Chavela Vargas. Oh. No sabía pues, que tenía una versión, mira. Sí, tiene una versión. Pues es, imagínate, pues en todas las canciones de las Simples Cosas es intensísima, porque Chabela, opa, la sabes, ¿no? Opa. Y me encantó descubrirla con Mercedes Sosa. Ah, es bellísima. Entonces hace otra cosa. Bellísima. Entonces también es como, cada uno cuenta el cuento a su manera, ¿no? También. Absolutamente. Porque yo la escuché a Marcela Ganapol, y que además se formó con ella en su estudio de Buenos Aires, una gran amiga y paciente mía, Cleopatra. Ah, mira. ¿La conoces a Cleopatra? No, digo, mira que justo que se formó, claro, con Marcela. Claro, sí, yo ya lo he. Y observé, porque en su momento Cleo fue paciente mía, de flores, de reiki, bueno, de trabajos internos, la gran transformación que logró Cleo. Sí, sí. Porque esto se lo digo a los oyentes, no sé si vos formás. ¿Vos formás cuenta? No lo siento. No. Pero sí, ella doy, sí, ¿no? Doy charlas y eso, me han llamado. Ah. Marcela da, está por arrancar un taller. Mira, no tengo presente la fecha, pero está por arrancar un taller en Villa Jardino. Decile que se conecte conmigo. Ahí está, ahí está. Y si quiere viene a contarnos. Buenísimo, Rajati. Me parece buenísimo. Hermoso. Es porque una gran posibilidad, porque claro. Telima, Marcela tiene el oficio sumamente calzado,

ya nos entretuvimos muchísimo conversando con nuestro próximo invitado, Néstor Olivera. Estábamos viendo que vinieron dos jardinenses, sería, ¿no? Vinieron dos personas que viven, sí, en Villa Jardino. Bueno, ya lo vamos a conversar con Néstor más detalladamente, pero me gustaría que fuéramos primero compartiendo que hoy hemos recibido dos mensajes escritos, uno de Fernando Contento, un gran amigo, artista, compositor, músico, pianista, me ha acompañado en muchas performances poéticas. Palabra Mágica se llama nuestros espectáculos también, ¿viste? La palabra siempre está rondando, funcionando. Y Fernando nos pone una hermosa entrevista, te escucho, en el Delta de San Fernando, están los abuelos narradores. Como siempre, amo la música que pasas, saludos. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir. Y Sonia Ricaldi, una colega mía gerontóloga, pone, excelente tema, muy lindo el programa y muy dulce la voz de Anita. Bueno, así muchas que, bueno, gracias, Sonia. Y es narradora, Sonia, así que evidentemente tiene la voz muy preparada para esto. Bueno, y ahora entonces, con tu dulzura, nos vas a de contar, todo adentro, ¿vale? Contanos la narración o el cuento, como vos quieras llamarlo, que, con el cual vamos a cerrar en primera instancia esta entrevista, y queda abierto el espacio para que bueno, vengas muchas cuando gracias, quieras. Sarajati. Tenemos que compartir, perdóname, lo voy a hacer ahora porque no me quiero olvidar, esto que nos dejó Rosana Longo. Ah, Roxy, sí. Porque los que quieran ir a escucharte, sí, vos vas a estar narrando, dice, se llama Cuento con Voz, sí, es hermoso también el título. Gracias. La narración oral para adultos, el 8 de julio a las 18 horas en la Sala Carafa. Sí, este acá sábado. Acá en la cumbre. Este sábado. Este sábado. Una tarde para compartirnos. Así que, bueno, gracias, Roxy, por haberme mandado este flyer. Y el 8 de julio esperamos volver a encontrarnos. ¿Cómo no? Okay. Abrazo a Roxy, gente muy querida, Roxy y Alberto. Y ahora te escuchamos. Bueno, vamos a ir con una historia que viene girando y girando desde el Caribe. Había dos amigos esclavos en una plantación de sandías. En un día que estaba el calor, imagínense ir, no sé, el 15 de enero a Cruz del Eje a las 2 de la tarde, lo que vimos acá, sí, ya nos ponemos en situación. Bueno, se tiran debajo de un árbol un rato para descansar y de pronto uno de los dos le expresa al otro, Manuel, ¿cómo quisiera yo tener un millón de sandías? Ah, pero Juan, si tuviera un millón de sandías me daría 10.000 sandías. No. Pero Juan, que somos compadres, que tú eres el padrino de mi hijo y yo el del tuyo y nos conocemos de chico. Me daría, si tuviera un millón de sandías, 1.000 sandías. Que te digo que no. Pero Juan, ¿qué te pasa? Que si vas a tener un millón de sandías, no me vas a dar a mí 10 sandías. Que no. Pero Juan, ¿no me vas a dar siquiera una tajadita de sandía? Que no. ¿Pero por qué? Porque eres demasiado vago para soñar por ti mismo. ¡Ay, buenísimo! Claro, si no tenía, si yo tuviera un millón de sandías. ¡Ay, me gusta maravilloso! Mucho. Sí, maravilloso. Esto mucho, es mucho. Lo que tienen casi todos los cuentos que contás también, que tiene un nombre, ¿no? Esto cuando hay una reflexión, pero tiene un nombre además. Sí, uno no suele contar por la, viste, bueno, cuento para, pero bueno, desde algún lugar el repertorio que elegís tiene que ver con lo que hay un aprendizaje, ¿no? Sin claro. bajar una línea. Exacto. Uno lo comparte, nada más. Buenísimo. Pero es buenísimo. Muy buen cuento. Bueno, buenísimo. Bueno, un placer. Gracias. Y para que te puedas ir tranquila, porque hay que correr los asientos y demás, acá los oyentes no nos ven, vamos a estar haciendo todo esto mientras escuchamos el tema musical de Miriam Quiñones, que se llama Es Más, Te Perdono. Ah, bueno, gracias. Me voy perdonada, te lo agradezco mucho. Buenísimo, gracias, Brenda. Es Más, Te Perdono. Te perdono el montón de palabras que has soltado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. Perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Sí, estamos frente a frente con Néstor Olivera. Yo aquí lo voy a presentar como lo que yo sentí que era, un artista que vive ahora en Villa Yardino. Exactamente, desde hace 12 años que vivo en Villa Yardino y tengo mi taller, forma parte de mi casa, lo comparto con mi hija que también hace arte. ¿Tu hija también hace arte? Qué lindo, mi hijo también. Sí. ¿Y qué arte hace ella? También se dedicó a la pintura ella. Ajá. Está estudiando en la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Si Dios quiere, este año ya termina la licenciatura. Como carrera de... Como carrera de arte, pero las carreras, yo siempre lo digo, son como un suplemento. Cuando la vocación es fuerte y te gusta, uno estudia en el taller muchas veces. Lo demás es una formación académica que no... No te quita ni te pone más de lo que vos haces en el taller, digamos. Bueno, no sé. Yo creo que siempre, dependiendo si sos sensible, lo académico también tiene muchas puertas, ¿no? Que abre reflexiones y demás, ¿no? Es el conocimiento también, ¿vale? Sí. No sé, a mí me gusta estudiar. No, es indudable que, digamos, Yo desde cuando estoy, o sea, desde que vine acá, si bien he compartido con artistas, lo que te da la, me parece, la academia, la universidad, es la posibilidad de cruce mucho más amplio de que una carrera totalmente autodidacta en el taller. Pero ¿cómo dice eso? Lo que Natura non da, Salamanca non presta. Esa es lo que vos querés decir en realidad, sí. Porque no por haber hecho la academia vos sos nada en sí mismo. Yo eso sí lo comparto. Sobre todo cuando uno siente que ya tiene una esencia de artista, ¿no? Uno de alguna manera. Contame vos entonces, que estuve viendo en Instagram y lo recomiendo, tu Instagram, que es con tu nombre, Néstor Olivera. Sí. Néstor Olivera, guión bajo, a lo último. Muchísimo material, hay cosas también hechas como más en madera. Sí, a mí me... Como esculturas serían. Sí, sí, sí. Lo mío, o mi fuerte, donde yo me siento, digamos, conectado a diario, es en la pintura. La pintura, o sea, yo veo en colores todo, o sea... Me voy a dormir y estoy pensando en colores y veo formas y yo lo transformo en colores, aún sin llevarlo, digamos, a la pintura. Uh-huh. Pero de alguna manera aparecen otros cruces distintos. Cuando aparece eso es como que se me complica un poco. Se hace como un problema que tengo que resolver. El tema de las maderas me atraviesa mucho. El reciclado de las maderas viejas, que fue algo que acá, cuando vine acá a la sierra, se deshizo un poco y fue bastante frustrante porque no hay basura ciudadana, digamos. Ah, mirá qué interesante. Entonces, yo en Hurlingham, en Buenos Aires, salí a pasear y hay contenedores donde la gente tira muebles, sillas, pedacito de madera. Eso es muy atractivo para mí allá. Cuando vine acá, no me pasó. O sea, fueron muy, muy poquitas cosas que he hallado. Entonces, es como que esa parte quedó como... Esta serie de piezas que yo tengo ahí en el Instagram son 12 años de juntar piecitas de acá, cosas que allá en Buenos Aires lo hubiese juntado en un periodo mucho más corto. Claro. Pero bueno, haber juntado esas obras las hice durante la pandemia. Ajá. ¿Y vos abrís tu taller para que uno pueda ir a visitar? Sí, material? El taller está abierto, yo vivo ahí en casa, así que estoy, subo, bajo. Mi hija lo utiliza más. También da talleres ella de pintura. Ella se dedica mucho a él por la edad. Calcula el anime, a toda la formación japonesa en las ilustraciones. Pero sí, la gente entra y puede verlo. Qué lindo, me va a gustar conocer a tu hija porque el tema de Japón, no solo porque soy reikista y el maestro redescubrió el reiki, es también japonés, sino que, en fin, todo lo oriental desde ese lugar y desde lo que es la plástica, ¿no? La pintura, las imágenes, la acuarela, ¿no es cierto? Son cosas que me están interesando y que nunca buceé mucho, ¿no? El arte tiene tantas formas de expresarse. Oh, sí, es mucha. Y en la tradición japonesa es mucha. Ella, digamos, adopta lo que sería más... nosotros lo que familiarmente conocemos como historieta o cómic. Ah. O sea, ella toma el anime, lo que es el manga. Ah. Japonés. Es decir, que sabe dibujar muy bien. Sabe dibujar muy bien, sí. Y que ahí también, por lo que vi de tu material en Instagram, vos más bien trabajás la pintura desde el color, pero... el más libre, no hay dibujo. No. Ahí está. Es muy raro, es más, o sea, en Instagram no tengo todas las producciones, pero suele suceder, digamos que, o sea, yo pinto desde lo abstracto, es como si vos me interesa el color, me interesa la libertad, la expresión, juego, la forma, todo lo que está pasando ahí adentro, y después sí armar como una cierta regulación de las manchas que yo hago. ponerle algún contorno, uh-huh, algún juego, un contraste con otro color. Pero he hecho figuración bastante tiempo, y pero no es, perdió el atractivo. O sea, para mí me gusta más ahondar en lo que me está pasando a mí en este constante momento, en esa forma de expresión, en esa forma de pintarme. Es lo que me gusta, es desde hace mucho que lo ejercito y me parece. Y en tu proceso también, ¿vos sos académico, hiciste algo o totalmente también autodidacta? No, yo me recibí en la Pueyrredón, en Buenos Aires, uh-huh, hice la carrera en la Pueyrredón. Y antes ya había estudiado, es muy raro, o sea, siempre me gustó dibujar, digamos, ese fue el vínculo con la pintura. Ya de chiquito en la primaria era como el elegido de los compañeros para hacer las carátulas y esas cosas. Siempre tuve como esa cosa con el dibujo. Cuando termino la secundaria, digamos, y es el paso lógico del que sabe dibujar, que pase por que su carrera sea la arquitectura. Ah, claro. Entonces, es medio como un mandamiento familiar. Mi papá había sido fotógrafo y también fue maestro mayor de obra. Entonces, empecé la carrera de arquitectura. Y cuando estuve en cuarto año me agarró como una crisis y realmente no era lo que quería hacer. No sabía realmente lo que quería hacer. Yo igualmente tenía un grupo ya donde estaba haciendo cosas, intervenciones callejeras, hacía algo de historieta. Entonces me fui a estudiar diseño gráfico. Estudié diseño gráfico en la Panamericana. En ese momento la UBA no tenía carrera de diseño. De diseño. Yo me recibí ahí en la Prilidiano Pueyrredón, en la Panamericana de Arte. Así que también transité laboralmente la parte de diseño, pero no, siempre era como que había algo que no me llenaba. Y yo seguía haciendo cosas con mi hermano más chico, que después también se dedicó al arte. Fuimos a estudiar historieta en la EA, que es la Escuela Argentina de Historieta, con profesores fantásticos, Scafati, qué sé yo, había un montón muy grosos. Barreiro. ¿Qué época, año, ubicanos en el 70 y algo? No, eso era más adelante, de haber sido como antes de los 90, 86, por esa época. Uh-huh. Tenía que revisarme. Sí. Medio cuando volvió la democracia. Sí, un poco después de la vuelta a la democracia, uh-huh, sí. Así que fue eso, bien. Y después, nada, seguí con los grupos. Sí, tenía un grupo de pintura, seguimos pintando, juntándonos con gente que hacía cosas. Y un día mi hermano, este que yo te digo que es más chico, que estudia, que también se recibió en la Pueyrredón, llega al lugar donde yo me juntaba con los chicos y me dice, te anoté en la carrera de pintura para que me acompañes. Y le digo, no, boludo, yo ya no quiero estudiar más. y me dice, bueno, acompáñame a hacer el ingreso y después dejá, qué sé yo, pero me acompañás en la primera etapa. Bueno, fue a empezar la carrera y terminarla. Porque por lo atractiva que le dijiste vos antes, digamos, de esas cuestiones que la academia te da, de la cantidad de elementos, uh-huh, o de riqueza desde las personas que te conectás también. Que te conectás. ¿Esa carrera cuál fue? ¿La de pintura? La de pintura, sí. Ajá. Sí, yo me recibí en la carrera de... Entonces, ahí pudiste liberarte más también del dibujo, encontraste más el color, el material. Sí, la sí, expresión sí, mucha, libre. Mucha, igual, como yo tenía como un bagaje personal que me sirvió, digamos, eso anterior, ponerlo en práctica durante la, claro, durante la carrera. Claro. Entonces, sí, pulí mucho más cosas. Uh-huh. Se transformaban en otras cuestiones ya, uh-huh, los trabajos. Una pregunta, ¿te animaste a dejar la carrera de arquitectura en cuarto año? Sí, así fue. Qué coraje, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí, no, porque realmente no lo tenía. Hoy tengo un conflicto con mi hijo, por lo mismo que está haciendo, él es más chico, tiene 18 años, ya está a punto de terminar la carrera de guardavidas, y realmente yo lo veo, me dice, ¿vos te arrepentís de algo? Me dijo la vez pasada. Y yo digo, sí, de alguna cosa me debo arrepentir. Es una ley, me debo. Claro. No, a lo mejor no tenés ninguna razón para arrepentirte. No, sí. Pero bueno, como padre tenías que contestar algo así. Pero bueno, no sabía dónde venía. Bueno, él deja porque no le interesa. Y yo digo, o sea, a mí me da ese ruido. Y yo calculo que mi padre habrá tenido ruido. Tu hijo ahora está sintiendo que quiere dejar. Claro, que esa carrera no le dice nada. Y que está ya también a punto de... Sí, porque son 2 años la carrera de guardavida. Uh-huh. Él terminó la secundaria y encontró eso antes de ir a la universidad. Quiere estudiar psicología, filosofía, algo de está eso. Está bien. Así. Igual todo lo que uno va aprendiendo queda en uno, sí, si lo aprendió. Sí. Y son experiencias, ¿no? Vitales. Sin ninguna duda. También la vida es tan misteriosa, ¿no? Entonces, de repente, eso que pensaste que no lo ibas a usar nunca, como te está pasando a vos en tu anécdota, pudiste usar todo lo que habías vivido y encontrar mucho más tu espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y todavía somos muy jóvenes, así que no sabemos todo lo que puede pasarnos. Así que, bueno... Vamos a escuchar un temita musical antes de seguir conversando, que estamos aquí conversando con Néstor Olivera, que además le voy a contar a los oyentes que también lo invité para que nos cuente de este nuevo espacio cultural y bar que se llama Ragra, acá en La Cumbre. Así que eso lo seguimos en la próxima. Por supuesto. Ahora vamos a escuchar Nunca Quise, Ainda. Es la que lo canta. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet. Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón y no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. conversando con Néstor Olivera. Y vamos a entrar ahora, Néstor, en el tema de preguntas que te voy a hacer sobre Ragra. Adelante. Una de las que te hice el día que fui a conocer el lugar, el sábado pasado, creo que fue no este sábado, sino ya el anterior, era ¿por qué Ragra? Y con ese diseño, porque como vos sos diseñador, armaste ese diseño. Hoy fue un... Para el tema del nombre, te voy a explicar un poco, te cuento un poco la historia, digamos. Claro, porque uno dice Ragra con esa A, con una especie línea hacia arriba. Yo me imaginaba que era algo, de, qué sé yo, de la India, ¿no? Ragra suena algo así, o sí, sí, especial. Busqué un poco el tema del sonido, pero la búsqueda fue bastante difícil porque yo, desde que vine a Villa Giardino, siempre tuve la idea de armar un espacio cultural. En Giardino me fue imposible, digamos, por un montón de situaciones. Yo lo quería llevar a cabo en mi casa y la disputa o la nunca pude convencer a Mariel, mi señora, para hacerlo. Pero bueno, se dio que la prima de mi señora, con quien hice la sociedad, vivía en Río Gallegos. Hace 20 años. Ah, tu socia, la que yo conozco, es prima de tu socia, claro. Tu señora. Y hace 20 años que vive en Río Gallegos. Ajá. Y la casa esta era propiedad de los padres de ella, del padre y la madre. Ajá. En la cumbre. En la cumbre. Ellos habían vivido en el sur por un problema de salud de la madre, vinieron, le recomendaron venirse a la sierra, ellos compran la casa donde está actualmente Ragra. Cuando la madre fallece, el padre vuelve a tener una pareja, ella no tiene una buena disposición con la nueva pareja, ella vuelve a vivir al sur. Cuando el padre muere, la casa queda ocupada. Entonces inicia un juicio de desalojo hasta que lo obtiene. Cuando lo obtiene, o sea, lo que ella quería era vender la casa. Bueno, ahí empezamos unas comunicaciones telefónicas, de ida y vuelta, mensajitos, mirá, yo quiero hacer esto, alquílamelo a mí, bueno, puede ser, qué sé yo necesito esto, lo otro. Y cada vez íbamos como acortando la distancia. Qué bueno. Pero igualmente no me seguía cerrando. Económicamente era muy difícil. Ajá. Hasta que en un momento le digo, pero vos tenés un emprendimiento. Ella tenía un emprendimiento de cocina, no como este. Hacía catering y viandas, que hoy también las está tratando de poner acá. Y le digo, venite acá, porque acá estoy seguro que te va a ir, pero magnífico. La convenciste. Así que bueno, qué sé yo, la terminé convenciendo, es verdad. Buenísimo. Y ella ¿cómo vino. ¿Cómo se llama tu socia? Cecilia. Cecilia. Cecilia Rever. Y bueno, y él cuando empezamos a poner el nombre de la casa, para el bar, empezaron a surgir nombres. Y bueno, ella decía nombres que a mí no me gustaban, yo decía nombres que a ella no le gustaban, participaban todos con nombres que no nos gustaban. Miraba. Y bueno, entonces de esa cosa a mí surge el nombre Ragra. Cuando suena, es lo que vos decías, tiene como unas raíces quizás nórdicas o sí, de sí. La India, un claro, cierto misterio. Un cierto misterio, definitivamente. Y esa fonética me encantó, pero el nombre en realidad, si uno lo separa, son las primeras sílabas de los nombres de los dueños originales, que son los padres de Cecilia, que son Raúl y Graciela. De ahí, Ragra. Eso también finalmente me suena muy positivo. Me suena muy positivo, porque justamente ahora se está abriendo también un lugar en una librería acá, que acabo de entrevistarlo, a Julián Leone, nueva, que se llama Salvador, que también están recuperando el nombre de su anterior dueño, que vivieron muchísimos años. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, me parece importante, ¿viste? Mantener esa esencia de esa casa donde vivieron esas personas. Sí, además, tiene, si bien Cecilia era chica cuando vivió en la casa, yo al padre lo conocí, a la madre no la llegué a conocer yo. Un tipo muy amable, muy bueno, muy conocido acá por gente de la cumbre. ¿Y Raúl cuánto se llama? Raúl Rever. Rever. Rever con B larga, sí. ¿Y él qué hacía, Raúl Rever? No, él habría sido petrolero en el sur antes de venirse acá. O sea, vino después, no, cobró una pensión, se dedicó, estuvo acá. A vivir, sí. Pero dejó buenas simientes. Sí, sí, era un tipo muy bueno. O sea, básicamente podía tener mil defectos, pero era una buena persona. Era buena persona. Siempre solidario, siempre apoyando a los proyectos de los demás. Uh-huh. Así que, y como te decía, bueno, ahí la casa tiene ese espíritu. Yo lo siento, digamos, de esa manera. Digamos, tiene. Vos la conociste, entraste, tiene un hogar, tiene los pisos. Tiene el piano que era de la madre. Mirá, ¿viste? Tiene el piano. Viste, Fernando, el que hoy nos dejó el mensaje, es el que yo te dije que a lo mejor está por venir y que es el que toca el piano. Así que si es así, vamos a tener que hacer algo. Bueno, que venga y toque el piano. Y tocamos el piano y decimos alguna poesía. Así muchas cosas van a suceder. Porque vos este lugar lo llamás espacio cultural. Sí, o sea, le pusimos resto, bar y espacio cultural. Sí, la idea, digamos, era mezclar el tema de las comidas por Cecilia, digamos, que tuvieron una marca muy especial de ella. Ella no es chef, no es recibida de chef, pero es cocinera, como puede haber sido mi mamá, digamos, que yo te contaba recién. Sí. O sea, alguien que ama la cocina y que no es una improvisada, o sea... En el sur se dedicó 20 años a hacer catering, fiestas, claro. Sabe manejar a los mozos, sabe la organización. Uh-huh. Así que, por un lado, va a estar el espacio del resto. Lo que sería el bar y el espacio cultural. El bar como un lugar de reunión, digamos. Hoy está funcionando más lo que es lo gastronómico. Porque no está como impuesto el horario posterior a la cena. Sí. O sea, nosotros apuntamos, digamos, que una vez que la gente haya cenado, que se retira, estar un tiempo ahí y ya que empieza a caer como una camada más lumpen de la sociedad, ajá, algún poeta, claro, alguna guitarra, está el piano, ir generando esos movimientos, ese clima, sí. Y después, como espacio cultural, sostener eso, pero además dar espacios, digamos, a hacer talleres, conseguir que la gente tenga otros horarios anteriores a lo que es la cena, que pueda dar una charla sobre teatro, una presentación de un libro, no sé, toda la variedad que implica la cultura es muy amplia, ¿no? Exacto. No termina. Hay que ir haciéndose al lugar. Vamos a escuchar un temita y seguimos profundizando con esto. Vamos al tema número 7. Dúo Gato Negro. Es un nuevo grupo que me hicieron conocer mis amigas veganas, que son auspiciantes del programa. El sábado a la noche que me festejaron con comida vegana mi cumpleaños. Dúo Gato Negro. El tema se llama St. James Infirmary. ¿Vamos con ello? A escucharlo. Thank you. Beatles and Shane's Infirmary. So my baby there, she was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Whatever she may be, she can look this wild world over. But she never find a sweet girl like me. A box back coat in a Stetson hat. Put me a $20 gold piece on my watching. So the voice will know that I died standing conversando con Néstor Olivera. Yo repito el nombre porque mamá era locutora y creo que algo aprendí, porque viste que uno nunca sabe en el momento en el que ingresa una persona y prende el dial y está, nos está escuchando hablar y dice, ¿quién está hablando? ¿No? O la música. Yo tengo amigos que me dicen, qué bueno que vos cada vez que presentás un tema musical decís quién es, cómo se llama, porque a la gente les gusta la música. Entonces después pueden buscar la música y esas cosas. Y bueno, eso se lo agradezco a mamá. Viste que ayer fue el día de, la, de los locutores. Mirá así vos. Que bueno, felicitaciones este, para felicitaciones vos. Felicitaciones para mí. Dije, mamá, me enganché con tu pasión. Así que bueno, estábamos viendo, conversando entre nosotros fuera de micrófono también. Primero decirte a vos, que, y a vos y a Cecilia, bueno, y a tu familia también, por supuesto, porque se están arriesgando a iniciar un proyecto, iba a decir en medio de la pandemia, en el medio de la pandemia económica. Sí, sí, sí, está duro. Porque estamos frente a un año de elecciones con muchas peleas y la gente, estamos todos muy asustados porque los costos, se han ido, ¿no?, fuera de control, y me imagino que para armar un negocio, te felicito, mucho coraje. Sí, como bueno, artista, ¿no? Que los artistas solemos hacer cosas. Sí, eso es tirarnos a la pileta. Es bastante normal. Después veremos cómo se finaliza. Exacto. Sufrimos todo lo demás, pero bueno. Nos tiramos a la pileta. Lo tiramos a la pileta, está sí, bien. Sí, sí. Está buenísimo. Así que bueno, ese es la cuestión, que ahora yo ya estoy ahí adentro. El tema es armar, digamos, esa rueda que te contaba cuando no estábamos al aire, de la convocatoria con distintos artistas, ver la forma de financiarlo, cómo sostener eso en el tiempo, que no tenga, o sea, ir creciendo y que no tenga un altibajos constantes, digamos, que claro, poder sostenerlo a un nivel. Entonces... Te voy a interrumpir. Brenda, ¿esos golpes se están escuchando? Ah, un poquito. Es bueno. Mi conciencia. Se ve que están armando algo afuera, no sé, mientras no sea nadie que se esté peleando, no pasa nada. Perdón, que te interrumpí. Igual me parece muy positiva tu intención, ¿no? Las intenciones yo creo que son muy valiosas porque tarde o temprano dan la respuesta, ¿no? Ese cuidado que me estás comentando, que me comentabas un poco fuera del aire, cuando uno dice... quiero poder compensar a los artistas que vengan a generar ese espacio cultural, ¿no? Sí, sí. Entonces... sí, sí, y que es una... yo creo que todos los artistas con el viejo artilugio de por amor al arte te obligan o te sentís obligado a doblegarte. Y me parece que ahí hay que tener una cierta firmeza. Los artistas tienen que saber lo que quieren cobrar. Y bueno, después está la intención, digamos, si qué es lo que yo quiero. Digamos, que los artistas puedan tener una posibilidad y ver si yo la puedo financiar, esa diferencia o ese sueldito que podrían tener. Minimizar los riesgos sería para claro, mí. Claro. En ambos casos. Pero bueno, es ir y probar, ver, charlar, ver si es positivo el tema de lo que yo considero hoy que le estamos dando con el tema del sobre a conciencia, con una recomendación de 1.000 pesos, que a veces puede ser oneroso, pero es un momento de esparcimiento cultural, acompañado seguramente por un grupo de amigos o familia donde claro, se disfruta de otra manera, tomarlo como una salida distinta, donde hay cierto misterio o la posibilidad que pasen cosas que no suceden en lo habitual en distintos lugares. Así que bueno, estamos en la estás lucha. Estás entusiasmado, sí. Y sí, sí, estás sí, transmitiendo. Sí, sí. Y contanos también un poco, porque a mí me lo contaste y me encantó, ¿no trajiste la lista de las picadas? Pero te las sabes de memoria. Porque son realmente buenísimas. Sí, ¿eh? Sí, te, sí. Te cuento porque la otra noche, cuando estuvimos en Los Cosos de al lado con unos amigos, yo comenté también de que ibas a venir y de que había estado yo viendo ahí la picada, por ejemplo, de mariscos. Claro. Y se abrieron mucho los ojos, ¿eh? Sí. Quedó la gente muy entusiasmada. Por eso te digo... Si, es que bueno, acá no hay un lugar que yo sepa que te puedes comer la cantidad de mariscos maravillosos que ofrecías. No, fue la verdad que bueno, eso fue también un armado de Cecilia, buscar qué se podía hacer distinto y darle cierta onda. Entonces surgió lo de las tablas. Un tapeo con Cecilia preparó 4 tipos de tabla, una de mariscos, una de campo con tipo parrillada, otra saludable con tortillas y esas cosas. Los veganos no están incluidos, pero en algún momento, o sea, con esa rigidez de dieta, son como caseras, digamos, la más específica sería la de mariscos. La de mariscos es la más... ¿Llegan de allá del sur los mariscos? No, ella va a Córdoba y se encarga un distribuidor de pescado, uh-huh, que se lo trae hasta acá. Hasta... Buenísimo. Sí. No, vamos así a ir, que... viste que recién ya quedamos un poco con Anita. Sí. Claro, porque si armás... Y además es una picada, como vos me comentaste el otro día, como para 3 personas. Sí, es más. Es más que grande. Yo la verdad que... bueno, yo soy grandote, pero... es abundante, no se termina. No es, claro. Yo creo que es para más de 3 personas. Claro, porque es algo también intenso para comer. Sí, además que uno, bueno, yo le digo, como te decía, yo tengo 8 hermanos. La forma de comer a veces era bastante brutal, digamos, ¿entendés? Porque comía primero, comía más, cuando las cosas eran ricas. Entonces, claro. Pero acá... Qué divino, o sea... con esa madre, Dios mío, que era una gran cocinera. No, tremendo. Entonces, claro. Esas cuestiones, bueno, que uno queda en el recuerdo, ahora las maneja distinto y tiene otro disfrute sobre la comida. Antes yo disfrutaba la comida de mamá, pero ahora yo, si me siento a comer, disfruto la comida de otra manera. Y yo creo que lo que te decía recién, de que si hay gente que va y ve un show en el momento, una presentación de un libro, un poeta recitando, alguien tocando la guitarra, y mientras... Degustas. Degusta. Claro. A pesar de ser abundante, pero no es acabárselo, sino que tiene para un rato largo, exacto, ir comiendo, buenísimo, charlando, disfrutando el momento. O sea, no es que... se termina, ¿viste? O sea, es algo voraz que tenés que comer, o ¿no? Muy acotadito, que vos, claro, estás ahí, te comiste, claro, y ya terminaste. No, estoy, claro, seguro que se... Salvo Vamos a armar algunos distintos grupos. Yo tengo distintos tipos de grupos, así que vamos a empezar a ir a Ragra. ¿Querés darnos la dirección? Es Sarmiento 65. Sarmiento 65. Y tenés... si las personas quieren llamar, consultar, hay un... ¿Con tu Instagram? En el Instagram de Ragra está... Hay un Instagram de Ragra. De Ragra, sí. Y así se llama Ragra La Cumbre, todo junto. Entonces, todo en el minúscula. Instagram buscan R-A-G-R-A, Ragra... La Cumbre. La Cumbre. ¿Hay con un punto algo? No, todo junto. Todo Ragra, junto, Ragra La Cumbre. Todo minúscula y lo consigo. Ahí está, y ahí averiguan el horario. El horario, eso, sí. Contanos también, ¿qué horario tienen? ¿Tienen un día de descanso que está cerrado? No, sí, tenemos bastante porque estamos abriendo jueves, viernes y sábado. Perfecto. Jueves, viernes y sábado, ¿de qué hora? Desde las 8. Eso lo pusimos, horas, digamos, como para asegurar de que alguien va a ir, porque es la cuestión abandónica que podemos sufrir un día que no aparece nadie. Claro. Bueno, los otros días no quiere decir que no esté abierto. Por ahí tenemos ganas de estar porque es un espacio nuevo, queremos ir o mostrárselo a alguien. Por ahí llegamos a estar, pero no nos comprometemos a abrirlo por esa sencilla razón, porque son muchas horas, claro, para estar. Entonces queremos que empiece a moverse, ver esa y hacerlo más versátil, digamos, claro, agregarle un día, sí, al mediodía. Sí. Y bueno, están arrancando. Sí. Hay que darle un tiempo, ¿no? Hay que darle un tiempo. Yo hace 2 años y medio que estoy aquí y me estoy dando tiempo porque entre que me tocó la pandemia y después el duelo de papá, que pasé un año bastante malo el año pasado, y creo que recién estoy comenzando, sí, más o menos. Sí. El programa de radio lo empecé en octubre, mira, del año pasado, y ya llevaba 2 años acá. Mira vos. Pero bueno, hay que... Y bueno, los negocios también, se sabe que hay que tener una capacidad, sí, de espera hasta que se arma, ¿no? Sí. Sí, es una ventaja que nosotros hicimos todo el trabajo. Claro. O sea, Cecilia es cocinera, yo soy artista, pero sueldo, corto madera, claro, hacemos todo. O sea, sí, trabajamos, sí, sí, mucho y minimizamos, digamos, los gastos externos de mano de obra que podrían haber encarecido. Yo invito realmente a la gente, voy a hacer un comentario que... El lugar de ustedes, Ragra, está en la calle Sarmiento 65, pero al lado de San Café. Es San Café, exactamente. Porque como yo también soy nueva en La Cumbre, a veces no... Yo decía, ¿dónde está Ragra? Y todos me decían, al lado de San Café, sí, que sí, ya sí, es un café que también debe llevar 2 o 3 años, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Está bastante nuevo. Encima la dueña es amiga de mi señora, así que... Ajá. Está... Bueno, pero por está, eso. O sea, hay ciertas conexiones de esas cuestiones, como decías, espirituales, que a veces por ahí no uno lo nota, pero se van armando esas redes. Claro, tal cual. Y ellos tienen, lo vemos, mucho movimiento, todo lo demás, pero también tienen su nicho porque ellos se cierran temprano, o sea, claro, es cafetería, claro, entonces... Sí. Bueno, es que cada lugarcito va tomando su identidad. Exactamente. Y eso tiene que llevar tiempo. No puede ser algo que vos pongas y que... No, justamente para hacer algo profundamente auténtico, creativo, estimulante, sí. Va a llevar un tiempo, porque tampoco son ustedes los únicos que tienen un lugar con una intención de espacio cultural o de generar un movimiento. No, de ninguna manera. Es más, bueno, lo que hablamos, así, si uno lo toma, la cultura no se acaba en una pintura, o sea, no se acaba en un libro, no se acaba en una película, o sea, se abren miles de facetas para la cultura poder trabajo, valor agregado, un montón de cosas, y está buenísimo que cada vez haya más y que uno tenga cierta perspectiva desde el lugar donde lo hace, pero que también que haya otros con otras perspectivas, claro, que enriquezcan, sí, que enriquezcan la cuestión. Bueno, yo creo que va a andar bien, tengo esa idea. Y como le decía también Anita, este es un espacio abierto para compartir, también es un espacio para, si quieres auspiciar en algún momento con alguna posibilidad, nos viene muy bien porque también nos está costando sostener este espacio. Sí. Pero independientemente de eso, cuando hagas algo, suponte que ya tengas una muestra o una comida especial o alguna convocatoria que te parezca, me mandas el flyer y acá lo difundimos con mucho gusto y con alegría, y ojalá, yo voy a ver con qué grupete me armo para ir a comer eso que me quedó pendiente, me encantó esa tabla de mariscos. Bueno, creo que hemos dicho todo, no sé si querés dejar un celular también. Mi celular es 011-5124. Es 11. 11, 51, 24, 51, 87. Ahí está. Es un WhatsApp. 11, 51, 24, 51, 87. Si quieren conectarse con Néstor Olivera para cualquiera de toda esta gama de temas que hemos tocado, porque a lo mejor alguien quiere ir a mí me gustaría, si voy a Jardino, ir a conocer también el taller, el estudio, en fin, seguir conectándonos. Avísame con tiempo si lo ordeno. Bueno, no, los talleres tienen que estar desordenados. Mira, yo tengo una amiga que tiene un taller que yo le digo, no puedo ni creer que sos artista, porque es tan prolija, tan ordenada. Bueno, a mí me pasa con otros artistas. ¿Sabes? Claro, tan ordenada. Y digo, no, si vas al escritorio... Los pincelitos así, claro, no, lavados. Yo últimamente tengo papeles, está todo lleno. Digo, ¿cuántos proyectos tengo? ¿No? Me parece que voy a tener que poner orden. Bueno, Néstor, un placer conversar contigo. Un placer mío. Ahora, bueno, y ahí vamos dejando el programa. Nos vemos el martes próximo, que también tengo unos invitados, espero que hay uno que no me falle, así que lo tengo que volver a llamar, no voy a decir quién es, pero es de acá de la cumbre, y el otro espero que no me falle también, pero es un profesor que tuve de la Universidad Maimónides y hemos quedado en conversar por celular. Bueno, vamos a cerrar con nuestro himno últimamente, que es Mundo Agradable. ¿Vos sabés qué coincidencia, Brenda? Que mi hijo también lo empezó a subir a Instagram. Se ve que estamos necesitando un mundo agradable, ¿no? O amanecer en un mundo más agradable. Más amable. Más amable. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, Néstor, por haber estado. Gracias a los oyentes y a los amigos de Buenos Aires que nos dejaron esos hermosísimos mensajes. Hasta el martes. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.